¿Quién no soñó de chico con tener su propio cuarto, no? La importancia de tener tu propio lugar. Tu propio lugar adornado con pósters. En casa, cuando los viejos hicieron el cuarto para mi hermano y para mí, que tendríamos unos 6 años y mi hermano Leo unos 3, había quedado bárbaro ese cuarto, hermoso. Con un problema, no le habían puesto cerecita a las paredes, o sea que cuando vino el invierno parecían las cataratas del Iguazú las paredes, caía agua a lo bicho. Había partes que no podías estar, se inundaba, aunque te parezca mentira. Pero cuánto queríamos ese cuarto. El placar adornado con los pósters que hacíamos en cartulina de esos héroes criollos de García Ferré. Hijitus, super hijitus, la locura del Larguirucho, la maldad esa tierna a veces de Pucho y la maldad brava del profesor Neurus. Ese fue un poco el cuarto de los primeros años, ¿no? Y después llegar a ese cuarto adolescente ya donde algunas figuras habían cambiado, ya aparecían, desaparecían esos pósters tan bonitos de Hijitus y todo para pasar a ver pósters de la revista Pelo, ¿sí? Con los Who, con los Beatles, con Aquilarre. Hoy se nos fue Hugo González Neira, desgraciadamente, tecladista de Aquilarre. Y yo tenía el póster ahí, ¿no? De Almendra, del Flaco Spinetta. Y ya era otra época, ¿no? Una época mucho más soñadora. ¿Qué hacía uno en el cuarto? A mí me encantaba escribir. Había descubierto a los 11, 12 años con una profesora maravillosa, Coca Bangil, que me alimentaba el alma para escribir. Y ya me gustaba escribir poesía, a mi manera, románticamente, soñadoramente. Y me gustaba también escribir canciones, aunque no le podía poner música, pero me gustaba escribir canciones. Y ese cuarto, las remeras quedaban apiladas por ahí, los anotadores, las viromes, los grabadores, los auriculares como los que tengo ahora, ¿sí? Incluso más grandes. Y uno en el cuarto soñaba ese beso con esa chica que parecía tan cercana y tan lejana a la vez. Y era un poquito, ese cuarto era un mundo, ¿no? Porque los cuartos de uno son un poco un mundo. Pero quien mejor te lo puede explicar en una canción es el señor Lito Nevia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un gran disco de Lito Nevia, ya solista, ya por el año 1973, que se llamó Muerte en la Catedral. Pero él el cuarto te lo explicaba de una manera maravillosa. Vamos entonces con el señor Lito Nevia y Vals de mi Hogar. Duermo aquí en medio de los libros que me leí. Y así arrancamos Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, el programa de la cultura rock, el programa que navega por el espacio profundo de toda la arqueología del rock argentino e internacional. Un placer enorme y voy a saludar acá a mi amigo y el ingeniero de sonido, el señor Julián Francil, ¿se encuentra por ahí, compañero? Aquí estamos, muy buenas noches. Un poquito muy grande, diría, ese cargo, pero bueno, aquí tratando de hacer magia en las teclas, tratando de llevar adelante esta máquina hermosa que hemos dado a llamar Universo Extremo. Mire, si yo le digo que es Alan Parsons, es Alan Parsons. Y si no, de última, Geoff Emerick, el otro ingeniero de sonido de los Beatles, claro. ¿Sí? Que ha escrito un libro fantástico, no sé si lo ha leído. Prometo traérselo si no. Por favor, igual me siento más identificado con el último, el que laburó con Lennon en Let It Be, que después, bueno, mató a su mujer. No, con Phil Spector. Phil Spector porque... Usted es un asesino serial. No, por una cuestión estética, porque a veces cuando me levanto, y cuando tenía el pelo largo, me levantaba, digamos, con cierta estática parecida a la que presentaba el señor en muchas fotos y videos de la época. Bueno, está bien. Entonces, nuestro querido Phil Spector está acá con esa onda pipita y guayín con unos centímetros menos. Bien, seguimos acá en Universo Extremo y arrancamos con Lito Nevia con esta maravillosa descripción o poesía costumbrista hecha canción con que arrancaba uno de sus más bonitos discos solistas, que fue Muerte en la Catedral, que salió allá por el año 1973, y donde él de alguna manera fusiona muchos elementos del rock con elementos del folclore. Queda tremendos músicos, ¿no es cierto? Estaba Astarita, estaba González, estaba Roque Narvaja en algunas guitarras. Bueno, una pléyade de muy buenos músicos del jazz y del rock. Y hace este gran disco, que yo tengo el placer de tenerlo en vinilo en su edición original, que venía con una tapa con una ilustración de Pérez Celis, muy muy bonita, y el disco era como rugoso, como si tuviera una rugosidad, uno lo podía abrir, era tapa gatefold, como se le dice ahora, o tapa librito, esas tapitas que se abren. Después en las reediciones del vinilo ya no salió la foto de Pérez Celis, sino que salió de otra manera. Pero bueno, estamos presentando este gran disco del año 1973 y vamos a escuchar otra de sus muy bonitas canciones, que en este caso se llama Dios en Más. piedra magna que nace en tu regazo. Seguimos en la nave Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande y seguimos recorriendo estos senderos del tradicional rock argentino de principios de los 70 con uno de los padres o con el gran padre del rock argentino, fundador de Los Gatos. Con 14 años había fundado Los Gatos Salvajes allá en Rosario, se vino para acá, después armaron Los Gatos y con La Balsa vendieron 200.000 copias allá por el año 66, lo que le abrió las puertas a un montón de bandas que andaban pululando en ese momento, ¿no es cierto? Y fíjense cuando hablo de Lito Nevia, con el respeto con el cual hablo, que el tipo en el medio prácticamente de la popularidad más absoluta y de filmar incluso hasta películas, ¿qué hizo? Se apartó del rock y se puso a hacer lo que él quería, que era empezar a fusionar ritmos, a meterse con ritmos folclóricos, a meterse con el jazz. Y fue haciendo una carrera súper respetable, una máquina de hacer discos, de componer, pero buscando los caminos no fáciles, sino como diría don Juan Matus, según Castaneda, buscando los caminos del corazón, ¿no? Aquellos lugares donde realmente te sentís cómodo, sin importarte la guita, sin importarte la presión de las discográficas, y hacer tu propio camino, ¿no? Esto es lo grosso de Lito Nevia, ¿no es cierto? Que es un tipo que ha ido construyendo su propio camino y siendo indiferente ante la gran popularidad, y al final el camino es incluso, el reconocimiento es mucho mayor. Este fue un gran disco de él, Muerte en la Catedral, del año 73, y después saldría Melopea, año 74, en el cual él va a cautivar y va a ser el que da bautismo también a su sello personal Melopea. Después se va a ir a México, justamente para evitar todo el tema de la dictadura militar, va a seguir editando discos allá. Una carrera tremenda la de Nevia, por eso queríamos de alguna manera rendirle el homenaje. ¿Qué le pareció, mi estimado Julián? Bueno, antes que nada, de pie ante el maestro Nevia, pero también quería destacar algo que no solo de pasado vive el hombre, porque tiene un presente muy fructífero. Recordemos que hasta hace poco tiempo se estaba presentando en el Teatro Colón, además de su banda, con un trío de coristas que son nada más y nada menos que los integrantes de Los Reyes del Falsete, que es una banda de aquí, de Adrogué, de Zona Sur, que surfea, digamos, por las costas del indie, si se quiere, del indie rock. Y que, bueno, ellos eran fans acérrimos de Nevia, lo conocieron, lo llamaron, se copó para grabar voces en el tema Los Niños, una canción que está en su disco Días Nuestros, que, bueno, fue furor y crecieron tanto creció su relación que llegaron incluso a grabar ahora Nevia sacó un compilado que versa sobre el sonido Mersey Beat. Sí. Pero trasladado en vez del río Mersey en Londres al río de la Plata. Y los muchachos aparecen, así que quería nada destacar eso de tan presente con la juventud. Es muy bueno lo que decís, vos sabés, Julián, que Nevia siempre le dio la oportunidad a jóvenes, incluso hasta hace unos años tenía en una de sus bandas estaba Ariel Minimal, que es un tipo que para mí es uno de esos compositores grosos, ¿no? El alma mater de Pez, ¿no? Una banda que amamos, yo al menos amo profundamente. También estuvo tocando con él un par de años y tiene uno o dos discos con él en la banda de él. O sea, es un tipo que le está dando posibilidad a todo el mundo. Un gran coleccionista de vinilos. Es un gran, debe tener, mira, no sé, la cantidad de vinilos que debe tener, porque es un tipo que, claro, amante del cine, amante de la buena música, amante del jazz. Su sello ha editado, pero de todo y de lo mejor. Las cosas que no editada, mira, yo te voy a contar algo. Yo cuando tenía 25 años iba a ver a La Oreja, que era un pub de jazz, que estaba en la calle Paraná, ahí cerquita de Avenida Corrientes, un sótano, un trío que se llamaba Film, ¿sí? Ese trío después desapareció, yo me encantaba, hacía cosas de rock progresivo con fusión. ¿Quién lo editó? Lito Nevia, ¿sí? Y tengo el disco de vinilo editado por Lito, o sea, Lito estaba en esas cosas, o sea, no buscaba el éxito comercial, sino el éxito de la calidad musical, dándole oportunidad. Por ejemplo, los músicos del centro, los hermanos Singaramo, creo que eran también, él hizo, los trajo, siendo una banda cordobesa, los trajo para acá y él grabó un par de discos. Un tipo que vive dando no solo oportunidades, sino que también sabe y busca tipos grosos, ¿no es cierto? Bien, estamos en la Universo Extremo Radio, la cultura del rock. Aquí estamos buscando a Nerina, se llamaría el programa de hoy. No la podemos encontrar a Nerina, ha desaparecido, ha salido creo que a navegar otras aguas. Usted la vio ahí por el espacio, salió, fue a hacer alguna compra, algún planeta, la estamos esperando. Y debe estar en una vórtice porque creo que ni conectada aparece en WhatsApp, así que la estamos tratando de ubicar. Por lo tanto, Nerina, si nos estás escuchando, contéstanos, por favor. Hola, Nerina, te necesitamos. Te estamos llamando. No, aparte la queremos, ¿sí? Es más, diría, hoy es programa episodio 14. Houston, tenemos un problema, buscando a Nerina. Así se va a llamar el programa de hoy. Y ahora vamos a pasar a otra gran banda argentina y gran banda internacional, porque estuvieron también radicados mucho tiempo en España. Y por una cuestión bastante triste, yo creo que lo anuncié en el editorial, que es la desaparición física, la muerte de Hugo González Neira, uno de los organistas de jazz más grosos que tuvo el rock argentino. ¿Por qué? Porque integró Aquelarre. Aquelarre es una de las bandas, digamos así, que surgió cuando desaparece Almendra. Cuando el almendro se seca, cuando se separa Almendra, salen tres bandas increíbles. Color Humano, ¿sí?, con Edelmiro Molinari, Pescado Rabioso con Luis Alberto Spinetta, y después con Emilio Del Guercio y Rodolfo García, más Héctor Stark y Hugo González Neira, se forma Aquelarre. Una banda, pero de nivel internacional. Vamos a escuchar de su primer disco del año 72 y en homenaje al genial Hugo González Neira, que está navegando hacia el cosmos, vamos a escuchar Canto desde el fondo de las ruinas. Desde el fondo de la luna, reloj a todas horas. Desde el fondo de la luna hay una voz que grita y grita. Qué buena cortina esta, ¿eh? Me gusta, Juli, ¿eh? Bien, bien. Nuestras antenas han recibido algún mensaje de la cosmonauta Nerina, ¿no? Anda paseando por el universo, dice que no va a poder llegar. Estaba como de excursión visitando alguna galaxia. ¿Puede ser, Francil, por ahí? Bueno, parece que no hizo caso omiso a nuestro grato pedido de que, por favor, dé señales de vida. Y parece que se quedó dormida. Se quedó dormida en alguna galaxia. Y bueno, pasa que debemos decir que cuando recorremos con la Universo Extremo Radio estas galaxias sonoras, hay lugares así como podés estar con el agüita mineral saltando y saltando, y otros lugares para reposar, y hay lugares donde realmente es como una especie de Edén, ¿no? Con ese verde increíble, como cuando llegas a Misiones, que te parece en avión, ¿no? Que parece como si fuera un planeta salvaje, y te da ganas de quedarte ahí arrinconadito en un árbol, agarrar una manzanita, ¿no? Y descansar, y bueno, son cosas que pasan. Neri, te mandamos un beso grandote, ¿sí? Y te vamos a dedicar, Neri, a vos que seguramente te va a gustar también, una de esas grandes bandas, ¿sí? Que fue la Electric Light Orchestra, ¿no? Una banda, más que banda, una agrupación de músicos que creo que habría sido el sueño de, no sé si el sueño de los Beatles o el sueño de George Martin, pero fue como una etapa más allá a donde hubieran llegado los Beatles, que era la orquesta de cámara haciendo rock. ¿Sí? La increíble banda de Jeff Lynne. Y vamos hoy a homenajear un disco que a mí en lo personal me pegó mucho, que es Out of the Blues, que salió allá por el año 1978. Y que pegó lindo, era como una especie de nave espacial. La tapa, me acuerdo, de colores, como si fuera el juego El Simón, ¿viste? Pero en tipo nave espacial. Así que vamos a arrancar como arrancaba ese disco, ¿sí? Con un tema llamado Mr. Blue Sky, creo que es, ¿no? Así es. Vamos a escuchar a Lailo. Thank you. Seguimos en la Universo Extremo disfrutando de la Electric Light Orchestra y ese gran disco llamado Out of the Blue. Una maravilla. ¿Vieron la perlita con que terminaban esos cambios de ritmo? Digamos así, es excelso eso. Hoy ni a palo, Julián, ¿no? Una banda que haga este tipo de cosas. Y mirá, yo la estoy escuchando una banda. Son chicos de acá, de la mayoría de Capital y zona oeste. Sí. Que tienen muchísimas influencias de Queen. Ya, que bueno, ¿ves? Algo que puedes linkear. Bueno, bien, bien. ¿Cómo se llama la banda? Vamos a tirar el dato. Geishas in vitro. Geishas in vitro, me encanta, sí, sí, el nombre. Sí. Muchachos que han tenido varias formaciones, tributo a Queen, que han tocado por todos lados y ahora, bueno, están encarando su propio proyecto. Y tiene, si ven, tiene una entidad propia, como toda banda. Tiene una influencia de Queen y de todo el rock de los 70s, de corte teatral sinfónico muy, muy interesante, pero con una cosa también indie, está muy buena. Así que justo me vino a pelo que me hayas preguntado eso porque los quería recomendar en algún momento. Bien, bien, bien. Entonces, ellos están en Bandcamp y en Spotify. Geishas in vitro. Vayan buscándolo, Geishas in vitro, con toques de queenianos, digamos así, y toques de la Electric. Bueno, como veíamos, este disco es el sueño de muchos que dijeron que los Beatles, si hubieran continuado con George Martin, el sueño de George Martin hubiera sido hacer de ellos una banda de cámara como hubiera sido la Electric Light Orchestra, que estaría un paso más allá. Hubo otra banda canadiense, vos la conocés, que es Clatú. Sí, fanático, ¿sí? Fanático. Bueno, Clatú sacó 3 discos y en su primer momento muchos pensaban, lo dieron a jugar como al misterio, muchos pensaban que eran los Beatles con un nombre diferente, allá por el 73, 74, 75, una banda canadiense, donde también jugaban un poco con ese rock de cámara, ¿no es cierto? Algo bellamente construido, ¿no? Con el rock de cámara y con la ciencia ficción. Y con las en cosas el caso, claro. Y con los ritos paganos, porque Clatú es el nombre del protagonista del día que la Tierra se detuvo. No el remake que se hizo a fines de los 2000 con Keanu Reeves como, exacto, protagonista, sino hablamos del film, de, si no me equivoco, de década 20, 30. Del original, digamos. Sí, así. Sí. Clatú era el nombre de ese protagonista. Y bueno, la cuestión misteriosa que venía con los Beatles tenía que ver con que tanto en el primer disco como en el segundo de Clatú, los únicos 2 editados, hay figuras, digamos, estelares. Tenés soles, un planeta que parece Marte en la tapa del segundo disco, y muchos lo relacionaban con la última época de los Beatles y particularmente en Abbey Road con el tema Sunken, el Rey Sol, y había cierta analogía. También incluso las voces de Lennon y McCartney se parecían un poco a la de los dos vocalistas principales. Exactamente, los vocalistas de Clatú tenían una clara influencia, sobre todo de la voz nasal, ¿no es cierto?, de Lennon y de la voz típica de McCartney. Había uno que cantaba muy parecido. Entonces, bueno, se echó a correr ese misterio. Y bueno, vieron cómo es toda la mitología Beatle. Enseguida se armó toda una cosa de simbolismos, misticismos, que a la vez de que todo el mundo quería que retornaran, ¿no? Y bueno, Clatú fue esa banda. Y la Electric, bueno, continuó aún más la senda, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de una camerata, digamos así. La Electric Light Orchestra era una especie de camerata con músicos que metían instrumentos clásicos y muy bien todo arreglado por el maestro Jeff Lynne. Vamos a escuchar otro de los grandes temas de este álbum salido en el año 78 más o menos, Out of the Blue, que se llama Starlight. You calling that to me? I hear you calling. Si querés conectarte con la Universo Extremo Radio, la cultura del rock progresivo, psicodélico, rock argentino y lo que se te ocurra, si te querés conectar con nosotros, lo podés hacer por WhatsApp mandando al 116-2290-887. 116-2290-887. Y por línea directa, si querés pedir algún tema, querés pedir algo en especial, 4296-1200. También se te da empanada si querés o algo de eso, ¿no, Franciel? Así es, hoy estamos cenando con unas empanadas muy ricas que, en caso de aprobar el chivo con la casa de empanadas, próximamente la nombraremos con mucho gusto si nos están escuchando. Son muy ricas, la verdad que vale la pena. Ya tenemos la presencia de un amigo que ha venido para charlar un rato y para hacer algunas ejecuciones instrumentales, el señor Fabi Murúa, que se lo ve por allí brindando con un buen Malbec argentino. Bien, vamos a escuchar otro temita más de la Electric Light Orchestra, y en este caso también del mismo álbum Out of the Blue del año 78, Sweet Talking Woman. For a chance to meet, I was waiting for the operator. esa cortinita de Booker T, usted sabe que me puede, ¿no? Siempre hacemos el pasito de alta tensión, ¿no? Qué buena banda. Tenemos que hacer un especial de Booker T, Julián, ¿eh? Pero ya me lo decís, ya lo preparo. Ese organito maravilloso, no, me mata. Bien, vamos a arrancar ahora un pequeño bloquecito de los Stones, ¿sí? De los Rolling Stones, pero de los Rolling Stones de los años, de los 60s, de los 60, de cuando empezaron. A mí me gusta mucho, en lo personal, esos Stones, ¿sí? Esos Stones que arrancaron allá por el 62, que empiezan a grabar en el 64, y que de alguna manera para mí, ¿no? Para mi concepto musical, se acaba ya por el 74-75. Después siguen haciendo algunas cositas buenas, pero me quedo con esa etapa de 10-12 años, que para mí fue brillante. Por eso cuando me gusta tomar esos primeros discos, sobre todo, yo tengo un tío que una vez me regala el primer disco de los Stones, porque había conseguido el importado, y me dice, toma, yo tendría 12 años, yo venía escuchando los Beatles. Y ellos aparecían de perfil en la tapa negra, viste, todos como de perfil. Y bueno, era el primer disco de los Stones, editado por el sello Decca. Usted sabe que Decca fue uno de los sellos que no quebró de milagro, porque rechazó, hasta los Beatles rechazaron los tipos. ¿Sabías, no? Sí, cosa de la que después se arrepintieron al poco tiempo y para toda la vida. Pero la cantidad de bandas que rechazó Decca, que después terminaron triunfando, es increíble, sí. Incluso Decca después sacó una serie de, digamos, de, no de demos, quizás hoy se podría entender como demos, pero sí de versiones que habían llegado a registrar cuando los Beatles estaban audicionando. Exactamente, porque ellos les mandaban los demos, y así hay unas cuantas bandas que le mandaron demos y ellos dijeron, no, esto no va a funcionar. Se iba a otro sello y la rompían todas. Yo me imagino, a ver, dicho no a los Beatles, y yo creo que te tenés que suicidar. Pero es como River diciéndole que no a Lionel Messi, digo, ¿quién te lo puede garantizar, no, en ese momento? Es jugársela. Tremendo, tremendo. Bueno, este sello, de alguna manera los contrata a ellos por pedido de quién. De George Harrison. Harrison le da una misiva como diciendo, mirá, che, a ver, contraten a estos pibes, y los contratan. Y ahí graban de alguna manera su primer disco allá por el 64, ¿sí? Llamado The Rolling Stone, donde están ellos de perfil, todos paraditos ahí y todos de perfil puestos uno en filita. Donde es un disco de covers en realidad, ¿sí? Pero hay una canción de ellos, de Jagger y Richard, creo que es la primera canción que hacen juntos y que van a grabar en ese disco, que se llama Tell Me, y la escucharemos ahora. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming. We'll be right back. Y qué lindo que es escuchar a los Stones, ¿no? A esa frescura de los 60s, ¿no? Cuando recién comenzaban en ese primer álbum, donde, como les decía, llamado The Rolling Stones, ¿no es cierto? Donde ellos aparecen de perfil en la tapa. Y banda nuevita, firman para el sello Decca y automáticamente aparece el amigo Andrew Holman, también que Holman era uno de los personajes que trabajaban junto a los Beatles, y cuando ve esta capacidad que tenían estos muchachos, él fue el que ideó de que los Beatles sean los chicos buenos y hacer de los Stones los chicos malos, ¿no? Más atorrantes, los chicos con los cuales, digamos así, los padres no quieren que salgan sus hijas, ¿no? Es un poquito eso, buscar el otro extremo. Así que, y le fue bastante bien. Vamos a descontar que en esa época, digamos así, antes de grabar el primer disco, la banda estaba conformada por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ian Stewart y Charlie Watt. Ian Stewart le pegan el voleo, el sello Decca lo cambia, ¿no es cierto? O sea que ya no va a grabar ese primer disco. Vamos al año 64, estaban haciendo una gira por Estados Unidos y graban el segundo disco llamado 12x5 y vamos a escuchar uno de sus temas de ese álbum llamado Confessing the Blues. Before you, with my heart in my hand, I put it to your mama, hoping that you'll understand. Oh, baby, mama, please don't dog me round. Your mama, and it's sung by all your song. It proves that I'm in heaven, mama, when you hold me in your arms, baby. Can I have you for myself? Seguimos en la Universo Extremo Radio navegando espacios pertenecientes a los Rolling Stones, que son vastos continentes, vastas galaxias. de blues, de fresco blues, de covers, primeras épocas de los Stones para el sello Dica. ¿Qué le parece, Julián? ¿Cómo se ve, cómo se escucha y cómo se palpa desde su ingeniería de sonido? Bueno, desde acá se escucha todo muy bien, no me quiero ni imaginar desde allí adentro en el estudio. Los oyentes, me imagino que lo deben estar disfrutando mucho. Y nada, si me pedís mi opinión, yo que me gustan mucho los Stones desde su periodo 68-74, que es un poquito... No, tremendo ese. Hablábamos fuera de aire, que era nuestro preferido. Que ese, tienen, maravilloso. Que va desde Let It Bleed, aquella famosa tapa en la que hay una torta con una llanta. Con un winco, con una especie de winco también tiene, claro, ¿no? Esa torta y claro. Beggar's Banquet. Beggar's Banquet, Sticky Fingers. Creo que no me veo ninguno. Bueno, después bueno, el ya mítico álbum doble, Exile on Main Street, que bueno, para muchos es la... La perla. Sí. La perla estoniana, ¿no? Bueno, hoy esta primera parte no llegamos a eso. Vamos a ir hasta el 66 como mucho, ¿sí? Pero nos gusta esa frescura. Y vamos a escuchar otro de los temitas ya del disco, ya año 65 creo que es, Out of Our Heads, de ese álbum, donde están, creo que las caras de ellos, si mal no recuerdo, ¿no? En la tapa aparecen como una especie de rubber soul, pero sin esa imagen psicodélica, sino que son las caras de ellos. Y vamos con uno de esos temas que a mí me gustan mucho, que se llama The Spider-Man and the Fly. Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. Don't wanna be alone, but I love my girl at home. I remember what she said. Superficially thinking about the rinsed out blonde on my left. And then I said hi like a spider to a fly, remembering what my little girl said. Y qué lindo que es escuchar las armónicas de los Stones con esos blues tan bonitos, tan llenos de vitalidad, de frescura fundamentalmente, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos Stones adolescentes, de una banda que había ido ya también, había ido de gira por Estados Unidos sin obtener, digamos así, hasta el 65 no obtiene mucha respuesta. Había otras bandas que eran mucho más grandes, en el caso de los Kings, por ejemplo, ¿no es cierto? O de Animals, que para el 64-65 en Estados Unidos pegaban mucho más. Incluso hasta Herman Hermits, de golpe, que era una banda más popera, pegaba mucho más en Estados Unidos. Así que estamos con esta primera etapa y vamos a ir a otro de los temas. Y acá nos vamos a ir un poquito a fines del 66 con un disco que ya empieza a ver a los Stones como una banda fuerte, ¿no? Que es el disco Between the Buttons, que es de alguna manera un disco bastante beatlero en muchos aspectos, ¿no es cierto? Incluso ustedes sabían que los Beatles también en algún momento le han dado temas de Lennon-McCartney, ¿no es cierto?, para que ellos graben y para que los aproximen más a los charts. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Connection de Between the Buttons del año 66. Vamos a ir cerrando en Universo Extremo esta pequeña primera parte, ¿no?, de los frescos Rolling Stones del año 64 al 66, o si querés llamarle del 62 al 66, ¿sí? con esta discografía, digamos así, que tiene como punto límite en esta primera edición al álbum Between the Buttons y este tema que acaba de pasar. Pero vamos a ir a un disco anterior, ¿sí?, llamado Aftermath, donde vamos a escuchar también otro de los clásicos. Este es un disco clásico también, un tema clásico de los Stones, que se llama Under My Thumb. Yeah. Bueno, gran tema de los Stones acá, cerrando de alguna manera esta primera parte con este Under My Thumb, que de alguna manera, vení Fabi, sentate, arrimate al micrófono, estamos con Fabián Murúa, amigo, colega, músico, docente, acércatelo un poquito vos, ahí, acércatelo. Contame un poquito, estamos hablando del ritmo, ¿no? De un ritmo casi jamaiquino, ¿no? Una especie de ritmo más centroamericano, raro para la época, año 65, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fabi, ¿cómo Encantado estás? Un gusto que hayas venido a compartir la noche acá a Universo Extremo. Me llevé una sorpresa muy grata. Bueno, ¿qué me decías? Estaba vos, también te... Viste que yo de golpe cuando puse el tema salí y lo vi a... Que estamos todos charlando sobre un ritmo jamaiquino, ¿no? Un ritmo centroamericano tiene este tema. Sí, son todos ritmos, la mayoría de todos, o sea, desde el blues, empezando del blues, hacia todo lo que generó el rock más de esa década, tiene que ver con música africana. Exclusivamente los motivos... Pero lo más interesante, como un motivo, se las arregla para viajar en el tiempo y en el espacio. Por ahí pasan, no sé, iba a decir miles de años, pero cientos de años, ese motivo, tun, taca, tuca, taca, cun, taca, tuaca, tuca, cun, taca. Todos los elementos percusivos, digamos, exactamente, ¿no? Fundamentalmente. Son muy percusivos. Muy percusivos y llevan, obviamente, que el ostinato, o sea, el ostinato constante, que es, o sea, la música africana se basa en los tambores y en la superposición de ostinatos. Mira qué interesante eso, ¿eh? Entonces, vos cuando escuchás rock, por ejemplo, vas a escuchar exactamente eso, toda una superposición de ostinatos. Por eso cuando escuchamos este tema, de alguna manera, con tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Exactamente, todos. No, bárbaro. Todo, no sé, bueno. Los Piojos han hecho un buen trabajo en su momento de retomar el mismo concepto. O sea, en vez de hacer rítmicas de las etnias africanas que fueron a Norteamérica, las etnias africanas que vinieron a Sudamérica, y tomaron lo mismo. Entonces, por eso suena rioplatense ese tipo de... Bueno, en eso los uruguayos han construido siempre desde la música negra, desde la música africana, ¿no? Desde el Negro Rada, desde Totem, por ejemplo, como bandas, o los hermanos Los Fatoruso, ¿no? Como han incorporado todo eso hacia el jazz, el gran Eduardo Mateo. Exactamente. Bueno, y siempre vamos a terminar en la misma raíz. Cuando te pones a hablar de dónde venimos, vamos al mismo lugar, y todo el concepto del pensamiento musical, nos vamos siempre al continente africano. Siempre. Que es el continente donde dicen que el hombre... ¿Dónde nació? Nació el hombre. Es que es así, ¿no? ¿No? Y es, bueno, desde lo musical, ponerle que no sepamos muy bien a niveles humanos de dónde venimos, pero a niveles musicales, esta música, que es una música popular, ¿verdad? Está tomado de música africana. Después, cuando llega a Europa, los europeos le ponen su impronta, ¿no? Cuando viene, ¿no? La fusión, su impronta de la composición, ¿no? Estamos hablando compositores muy importantes en el mismo momento, ¿no? Bueno, estaban los Beatles, pero también estaba Stockhausen. Exactamente. Vos fijate, Peter Gabriel. Peter Gabriel, cuando se va de Genesis y empieza a hacer su obra solista, cada vez se va metiendo más en lo percusivo. Es un enamorado de las percusiones africanas. Incluso tiene a Manu Katché, por ejemplo, como emblema de la banda, ¿no? King Crimson en sus reencarnaciones cada vez le va agregando más baterías. ¿Qué es eso? Ahora van a tocar con tres bateristas. Es eso. Vos fijate el elemento percusivo, ¿no? Música electrónica. El punchi, punchi, punchi, punchi, que te hace saltar. ¿No tiene mucho que ver también con tiene esas que ver. Raíces claro africanas? Creo que tiene que ver porque, digamos, si bien es un sonido muy primitivo, digamos, la rítmica africana son muy complejas. Muy complejas de ensamblarlas. Exacto. ¿No? Y por ahí tienen pies rítmicos súper largos, ¿no? Por ejemplo, en 15 octavos. Y pensá que en 4 cuartos. Exacto. Tocar en 15 octavos, donde el tiempo va a caer, vaya a saber dónde. Los tiene todo en el aire. Esas rítmicas más complejizadas de King Crimson. ¿No? Superposición. Claro, son como texturas que se superponen. Larguísimas. Hasta con la. Bueno, con las guitarras y todo. Exactamente. Es como espejos, ¿no? Van rebotando y rebotando. Bueno, estamos hablando con un amigo, músico, colega, docente, Fabián Murúa, que es un placer tenerlo acá con nosotros. Ahora nos va a ir presentando algo, el señor flautista Traversero, el Julián Aguirre es una escuela de grandes músicos, así que va a estar ejecutando algunas cosas, aparte de estar llenándonos de riqueza musical. Vamos a un temita de Branford Marsalis y después el señor Fabián Murúa con nosotros, ejecutando alguna de sus piezas, ¿sí? Que adornen la noche. Eternas. We'll be right back. Seguimos en la Universo Extremo Radio, navegando por el Deep Space, el espacio profundo de la cultura rock. Estamos acá con Fabián Murúa, que ahora nos vas a sorprender con tu instrumento. Contanos un poquito, ¿cómo es la historia, che? ¿Cómo te...? ¿Cómo lleva la flauta? Exacto, la flauta traversa. Bueno, es una historia bastante... No es tan larga tampoco, ni no sé si está interesante, pero yo era baterista, tocaba heavy metal. Ah, qué bueno eso, mira vos. Tocaba heavy metal, tenía mi banda de heavy con mis... ¿Doble bombo todo? No, doble bombo no, pero un gran, un buen bombo. Bien. Tenía mis grupos de amigos, ¿no? Que era, bueno, desde ese momento la mayoría de los integrantes de B8, Piltrafa. Ah, mira vos. Gamizán, ese era mi grupo de amigos de adolescente. Ah, mire usted, Y ahí toda la música, ¿viste? Estar con Giorgio también me dio bastante información musical de banda. Yo no conocía, no sé, escuchar Iron Maiden o llevarme a ver a Tommy de Who allá y al, ¿no? Ahora, ¿usted un tipo de conservatorio? No, eso fue después. Mire qué interesante. Y ahí descubrí muchísima música. Y era baterista. Y un día, bueno, estaba interesado en el control mental. Y en una meditación que estaba haciendo hace mucho tiempo. Interesante eso. En una meditación veo un estuche con lo que era una flauta. Yo no tenía ni idea de esto. Bueno, sí, ¿qué pasa? Me quedo con la idea de ir a ver de qué se trataba el Conservatorio de San Martín en este caso. Pero en un momento estoy en una clase de piramidología sobre las pirámides. Y ponen una música. Y a mí se me estremece la cabeza. Me imagino. ¿Qué es esto? Voy a preguntar y era un flautista llamado Paul Horn. Sí, Paul Horn, que había grabado dentro de la Gran Pirámide un disco. Sobornó a los funcionarios de turno y grabó adentro de la Gran Pirámide. Con esas paredes que debe ser un sonido maravilloso. Y ahí fui a averiguar cómo era esto. Y fue amor a primera escucha, digamos. Sí, sí. Siendo baterista. Y imagínate, siendo flauta traversa en un mundo heavy metal, era como muy extraño ese momento. Es como muy llamativo el cambio, ¿no? Es muy larga la historia. Ahí sí es muy larga la historia. Y... Bueno, sorpréndenos. Te queremos escuchar ahora. Bueno, uno de los flautistas que más escuché al principio fue James Newton, flautista de jazz, afroamericano, obviamente, para hacer esto. Y él descubrí con el tiempo después que la técnica de cantar y tocar era africana. Es una técnica, se toca con una flauta africana de Costa de Marfil. Ah, mirá vos. Yo tuve esa flauta, desapareció, bueno, tuve esa flauta. ¿Tiene algún nombre especial esa flauta? Sí, tiene un nombre especial que ya ahora no voy a recordar. te preguntaba de curioso yo nada más, ¿viste? Entonces, relacionando con lo que escuchamos antes y relacionando con mis primeros pasos en la escucha del flauta traversa, voy a tocar esto. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Dice, hay como una técnica del tapping, me hace acordar, no sé, esos toquecitos que haces que tienen que ver con lo percusivo también. Sí, bueno, sí, lo percusivo es para mí es fundamental. Es como veníamos hablando antes. Seguís ejerciendo, el concepto baterístico, digamos, desde lo melódico. Exacto. Soy más percusionista que flautista, podemos decir. Vamos a ver. También el golpe de lengua tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como si fuera algo que estás percutiendo. Exactamente. Eso, che. Qué lindo. Porque en realidad son pocas notas. O sea, no es la música occidental europea, ¿no? Que tenés las 12 notas. Bueno, pero esto, por ejemplo, no sé, yo probé Harry Mann, ¿no? Que es un flautista. Este tipo de cosas no las hace. Es como más. Es más, sí, lineal, normal. Más, exacto. Esto sí se lo vi, por ejemplo, Anderson, ¿no? Ian Anderson tiene más. Tiene un poco más, Pero, digamos, hay flautistas afroamericanos o africanos directamente usando esta técnica. Usando esta técnica. Mucho. Y la idea es, claro, son pocas notas, no puede haber muchas notas, pero sí hay muchos armónicos. Exacto. Muchos armónicos. Donde para la flauta traversa, del modo cuando uno aprende en el conservatorio, ¿no? Es aprender a no romper el sonido. O sea, es inadmisible eso. Todo esto es inadmisible. Bueno, el Julián Aguirre te forma de una manera muy clásica, ¿no? Es música clásica. Es música clásica. Sí, vos vas a aprender música clásica. Música clásica. ¿Cómo haces para sacarte todo ese concepción clásica y meterte en otra cosa? Cada uno tiene su impronta y tiene su búsqueda musical. Como es muy grande la paleta, es muy grande y buenísimo que sea así. Entonces cada uno, lo que uno aprende en el conservatorio, en este caso, en mi caso, es todo lo que tenga que ver con la música occidental. Sí. Después hay otras búsquedas, son maestros de escuchar discos. Bueno, dicen que la discos. Música clásica es la única que no tiene influencia, es la única de las músicas que no tiene influencia negra. No, ¿están así? Sí, no lo tiene. No la tiene. Es la única, tiene. Después todo lo demás. Porque es una parte de esto. En realidad, William Wilhelm, algo así, es un teórico musical. Él habla de tres partes, ¿no? La emocional, la mental y la física. La física es el ritmo. Y la melodía es lo emocional, lo sentimental. Exacto. Y en lo cerebral es la armonía. Y la música clásica se basa en la armonía, en la tonalidad. Es la tonalidad. Y después las búsquedas para romper la tonalidad. Y ahí pasan diferentes búsquedas. La tímbrica, ¿no? La armónica, la rítmica con Stravinsky, por ejemplo. Para dar un caso. Uno de los más grandes. Pero siempre están buscando esa ruptura de eso, digamos, cuando uno escucha un acorde tonal, lo que estamos escuchando son todos acordes tonales, ¿no? Cualquier música tonal. El rock, por ejemplo, tiene como base la dominante, y la dominante tiene el tritono, y el tritono es lo que da la tensión. Entonces siempre estás en una... Aunque la melodía parezca que no, siempre estás en una tensión, ¿no? No estás en el reposo. Y eso es lo que pertenece a ese lenguaje. Y ya se forma un lenguaje. Bueno, interesantísimo. Estamos hablando, charlando, compartiendo esta bella charla de música y amistad con Fabián Murúa, músico, docente, amigo de la casa, que nos está dando sus conocimientos acá y su instrumento. ¿Tenés algo de música clásica? ¿Qué fue lo que más te impactó de lo clásico? O sea, de esa música clásica que has estudiado en el conservatorio. Lo que siempre más interesó es la música contemporánea. Desde chico y desde siempre. en el sentido de cuando era chico y me sentaba a ver los documentales de Jacques Cousteau. Claro. La música, en los documentales de Jacques Cousteau está, había música de Boulez. Cuando lo descubro en el conservatorio, cuando descubro la música de Boulez, entendí todo. De alguna manera, entendí todo. Ahí se te apareció como el Neo de Matrix cuando empieza a ver todo. Exactamente. En verde, viste que agarra el concepto y te vas un poco eso. Sí, fue una iluminación porque vos asociabas, decía, ¿por qué te interesaba más lo que pasaba atrás de la imagen que la imagen? Exacto. ¿No? O cómo asociabas esas cosas minúsculas con esos movimientos, esas cosas minúsculas del mar, por ejemplo, de esos microorganismos. ¿No? Con esos movimientos. Es una maravilla. Es una maravilla cuando dices, uff, mira lo que está acá. Y bueno, y eso está en todas partes en realidad. Está en todas partes. Hay que salir de la caja. Ilustrarnos con algo. Tremendo, un crack. Jimi Hendrix de la flauta. Bueno, muy bueno, muy bueno. Me emocionó. Nos mirábamos con Francil del otro lado y qué cantidad de sonidos que le podés sacar a esto. No se puede creer. Así es. Ahora, bueno, la capacidad de aire, hermano, la tenés trabajada de una manera... De muchas maneras. De muchas maneras. Me estaba agotando yo, te digo, me estaba quedando sin aire. No, sí. Bueno, no es respiración circular tampoco. Hay una técnica de respiración circular que sería genial hacerla, pero soy un poco vago para practicarla. Pero hermoso, esto que es un tema. Es una improvisación. O sea, esto no va a sonar nunca más igual. O sea, ¿esto quedó registrado, Francil? Por supuesto. Ahí. Uy, qué fuerte se me escucha. Por supuesto. No, se escucha bien, tranquilo. Habla tranquilo. Ahí está. No, ya registrado. Y lo puedes llevar a tu casa y el que quiera lo puede venir a buscar. ya lo podemos registrar, podemos hacer incluso un sello independiente y lo repartimos. Deco, hacemos deco. Cuando cumplamos, estamos próximos a cumplir los 3 meses en el aire, vamos a hacer un programa con todos los invitados que han venido y va a ser un placer. Y este tema va a estar ahí, Será otro en realidad. Hermoso, la verdad. Bueno, Jimi Hendrix, lo nombraste, Jimi Hendrix, Steve Vai, Jimmy Page, me escapaba del colegio para escuchar a Jimmy Page. Bueno, cuando estaba yendo con todo, viste, al principio, no sé por qué se me apareció Yngwie Malmsteen, ¿te acuerdas? El guitarrista, pero tiene que ver, todo tiene una misma raíz, Cuando uno encuentra la raíz o la beta, vas por ahí. Después, viste, es más complejo. Es más complejo la difusión y todas esas cosas que uno hace para que te conozcan, ¿verdad? Pero después de un tiempo, las cosas cambian y dices, bueno, no importa, yo no quiero que me conozcan. La búsqueda musical ya es un camino espiritual. ¿Vos estás transitando ese camino, Fabián? ¿Estás tocando en alguna banda? ¿Te presentás o tocas cuando se te...? Soy el famoso músico invitado. Porque está buenísimo eso. Una de las cosas que aprendí en todo este tiempo es poder tocar casi todos los lenguajes y tener buenos amigos para eso. Qué lindo. Y en diferentes lugares. Claro. Y así que toco con mis amigos, toco con mis alumnos, compartíamos música, no sé, desde los 9 años. Y toco con ellos, y es un placer tremendo, y tiene una cabeza impresionante. Y eso es eso. Creo que después de mucho tiempo el camino termina siendo ese. Tocar para aquellos que uno, ¿no? Estás ahí. A veces uno se presta para tocar o vas a tocar a lugares. Ya no lo hago más, estar tocando y que haya todo un bullicio. Exactamente, el poco respeto a veces que hay también por el músico, ¿no? O vos mientras vas tocando, ya la gente hablando que esto, que el otro. No te da ganas, realmente. Otro día fui a escuchar Noche Transfigurada de Schoenberg. Y Schoenberg, ¿no? Había hecho un manifiesto donde no aceptaban público. Solo no aceptaban públicos ni tampoco aplausos, porque la música está para otra cosa, está para aquello que nació, que es la trascendencia. Exacto. Si no, se pasarían los monjes no sé cuántos años haciendo om solamente. Exactamente. El sonido y la música es para otra cosa, es para una trascendencia diferente. Te recomiendo Todas las Mañanas del Mundo. ¿La viste Todas las Mañanas del Mundo? No, esa película, no la vi. Te la recomiendo. Todas las Mañanas del Mundo es una película que trata sobre la viola da gamba y trabaja Gerard Depardieu, pero el mensaje es lapidario. El mensaje es lapidario. La música es para otros fines. Pero eso te lo dicen todos, ¿eh? Sí, seguro. Eso te lo dicen todos los tipos que han pasado giras mundiales y te encontrás en algún momento, tenés la suerte de encontrarte, ¿no? Y te dicen lo mismo. O sea, de algún lado sale, no es que es un invento mío. Indudablemente, o sea, es algo que se lleva en el alma y... Todo. Digamos así, la música es una religión, indudablemente. Yo cuando empecé a escuchar Led Zeppelin pensé que era una religión. Claro. Y me hice de esa religión. Sí, es absolutamente eso. Y no cambié. No, ahí es... Hay una fe que te lleva a todo eso. O sea, vos... podés tocar la flauta con amigos y te sentís tremendamente feliz y te vas a por ahí un boliche a tocar y hablan todo y te querés ir. En ese momento de decir, bueno, tengo el compromiso. Sí, a veces necesitas la plata nada más. Y, bueno, claro, pero el verdadero compartir es aquellos que comparten la fe con vos, o sea, esa pasión por la música. Bueno, es un ritual. Un concierto también, tocar un concierto en teatros no tiene desperdicio. O sea, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tocar un concierto en un teatro donde tenés esa madera, las luces, el telón, la gente que está sentada interactuando con vos, porque se potencia, viste, el toque. Después de los 5 o 10 minutos que pasan, más o menos, empieza a generarse algo que vos no sabés qué es. Sí. Hasta el momento que desapareces. cuando vos desapareces y todo sigue sonando y vos estás desaparecido de ese lugar. Está bien, estás físicamente, pero internamente no estás más ahí. Es increíble. A veces sucede por flashes y a veces sucede mucho tiempo del concierto, ¿verdad? Pero es ese ritual y no hay nada mejor que un teatro para tocar. Bueno, vamos como para ir cerrando, no sé. Son las 12. 23:05. Vos hablabas hoy, cuando comenzaste a hablar, hablabas de la meditación, ¿no? Y creo que la meditación, terminamos un poco de alguna manera con la meditación. La meditación te lleva a un estado alfa, ¿no? Un estado diferente. Diferente, ¿no? Cualquier arte. Cualquier arte te lleva en esos momentos a esos lugares. Bueno, vamos a un temita más y cerramos con este temita. ¿Cuánto tiempo tengo? No, tranquilo. Tranquilo, hacete el tema que vos más te guste, el que más sientas. Esto es una religión y esta es una iglesia. Bien. Estás en la iglesia adecuada para llevar adelante tu religión. Buenísimo. Entonces voy a tocar algo que se corresponde con esto. Es de James Newton y la obra es Solomón. Y Solomón tiene que ver con Etiopía, y Etiopía tiene que ver con Salomón, sí. Y con la religión Rasta y con todo lo que significa ese lugar tan especial para la humanidad en su momento, ¿no? Así que esta melodía es una melodía que tiene que ver con ese lugar. Fantástico. Thank you. La verdad que merecería quedarme en silencio y despedirme. Fabián, muchas gracias por compartir Universo Extremo con nosotros de todo corazón. Tanto Julián como yo te agradecemos mucho. Esperemos tenerte por ahí hasta en las vacaciones de invierno, que te vengas con más cosas también. Algún martes así también que te vengas como hoy con el placer de darnos tu tiempo, de compartir tu música. Y bueno, estamos en un templo, tu religión acá siempre va a ser bien recibida porque somos fanáticos de esto, ¿no? Es nuestro dogma de fe. Perfectamente. Mi querido amigo, Muy bien, muy bien. Así que muy agradecido. Dicho. Bueno, muchas gracias, muchachos. Por favor, muchísimas gracias a vos. Genial. ¿Te gustó, genial, no? ¿Viste? Si tuviese un sombrero en este momento me lo sacaría. Viste, chapó, ¿no? Tal cual. Bueno, gente, episodio 14 de Universo Limbo, de Universo Extremo acá por la 88.7 FM Extremo de Montegrande. ¿Cómo le vamos a poner al programa? Houston, tenemos un problema. Exactamente, buscando a Nerina. Buscando a Nerina, encontrando la paz interior quizás. Exactamente, exactamente. Y la luz interior acá con Fabián Burúa. Listo, gente, nos vamos. Muy buenas noches. Nos encontramos el martes que viene. Extremo FM. Extremo FM.